Oración para esta semana. El bautismo de Jesús. Hola Jesús, esta semana vamos a recordar tu bautizo. ¿Sabes? Yo no recuerdo mi bautizo. Es verdad que he visto fotos, que estaba toda mi familia, que sé quiénes son mis padrinos, que aún tenemos en casa la vela que se utilizó ese día. El bautismo de Jesús fue un poco distinto. No fue dentro de una iglesia, no hubo velas, no fue cuando era un bebé, sino ya de mayor. No le acompañaron sus familiares, excepto un primo que fue quien le bautizó. No hubo padrinos que le llevaran en brazos, o bueno, mejor dicho, sí, tuvo uno muy especial. Imagina que tú estabas allí ese día. Juan, que era el primo de Jesús, tenía entonces muchos seguidores. Mucha gente le respetaba y le conocía. Por eso muchos iban con él. Pero un día Juan les dijo a todos ellos: que sepáis que tengo un amigo que llegará pronto, que sí que es importante. Si a mí me admiráis, ni os imagináis quién es él. Como Juan se dedicaba a bautizar a la gente en el río, también les dijo: yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ellos se quedaron admirados y pensaban que ese amigo que iba a venir sería un rey, un emperador o el hombre más rico del imperio. Pero un día apareció Jesús y Juan les dijo que era él. No se lo esperaban porque parecía muy normal. Entonces ocurrió algo sorprendente. Jesús entró en el río para que Juan le bautizase, pero cuando lo estaba haciendo sonó un trueno, aunque no había tormenta, y bajó una paloma desde lo alto, mientras todos oían una voz que decía: este es mi hijo, al que quiero mucho, mi preferido. ¿Cómo no se van a quedar admirados? Yo, con solo imaginármelo, me he quedado de piedra al ver cómo Dios fue el padrino especial de Jesús. Estaba allí y dijo que le quería. Dios nos acompaña también a nosotros. Está en el bautizo de cada uno porque nos quiere. Y además, nos invita a entrar en la iglesia. Una gran familia, más grande aún que la mía. Gracias por el bautismo que nos limpia el corazón. Gracias por el bautismo que nos hace hijos de Dios. Un día Jesús se fue a bautizar en las aguas limpias del río Jordán. Y allí se encontró con su primo Juan, que se puso muy feliz al verlo llegar. Gracias por el bautismo que nos limpia el corazón. Gracias por el bautismo que nos hace hijos de Dios. El agua, el aceite, la vela y la cruz. En cada bautismo se acerca Jesús. Y son estos símbolos llenos de luz los que hacen la iglesia y en ella estás tú. Gracias por el bautismo que nos limpia el corazón. Gracias por el bautismo que nos hace hijos de Dios. Aunque hace años que te han bautizado, piensa ahora en todas las cosas que puedes vivir como parte de esta gran familia que es la Iglesia. Ayúdame, Jesús, a tomarme en serio que con el bautismo ya formo parte de la gran familia de los que queremos seguir a Jesús. repetimos juntos al final de cada frase. Agua, lávame. Cuando acierto y cuando me equivoco, agua, lávame. Cuando animo y cuando desanimo, agua, lávame. Cuando me porto bien y cuando no lo hago, agua, lávame. Cuando estudio y cuando no, agua, lávame. Cuando obedezco y cuando desobedezco, agua, lávame. Cuando río y cuando lloro, agua, lávame. Cuando sonrío y cuando insulto, agua, lávame. Cuando rezo y cuando te olvido, agua, lávame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.